FM Moreno 90.1. Estación de radio. El orgullo más grande es tratar de desfilar cuando desfilan lo es combatir. Nosotros no renegamos de que fuimos a defender la patria, sea injusta o justa, nada. Dimos lo que teníamos que dar, hicimos lo que teníamos que hacer y nos sentíamos orgullosos de haber ido a pelear esa guerra. Más allá de que estuviera bien o mal, ningún veterano va a renegar de que vayan ellos adelante, nosotros los acompañamos, pero no lo pueden quitar ese derecho. Entonces creo que es bueno que nos sentemos a dialogar de una vez por todas y no terminemos confrontándonos entre hermanos, que es muy feo. Un año de colimba. Pero vos, lo que pasa es que no me podés explicar. Explícame cómo yo recupero a mi mamá a 2 años de la guerra. No hay manera. Recupéramela. No hay manera, no. Recupéramela. Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. Tenemos una obligación que debe ser de carácter permanente, constante, continua, sin dilaciones. Es todo aquello que no se conoce en la dimensión precisa, que tiene un sesgo claro de ocultamiento y que a la distancia, porque vivimos en esta gran urbe, no llegamos a comprender la magnitud y el impacto. Hace a lo que entiendo es el debate, la discusión, la confrontación, referido al desarrollo. ¿Cuál es el desarrollo del país? ¿Cuál es el modelo en marcha? Hasta se pueden tomar algunos momentos históricos cercanos y empezar a delinear lo que ya está definido. La Argentina ha ingresado en ese carrusel del crecimiento. El crecimiento que tiene los resultados por todos conocidos, que provoca la apertura de las llamadas contradicciones, de los que sostienen, muchos de ellos, o algunos, como la verdadera lucha a librar, la defensa de esto que ha sido construido en base al esfuerzo y al sacrificio del pueblo. Pero es ese pueblo, en una magnitud del 25%, digo, de la población, que no tiene ni tendrá futuro más allá de las políticas de alcance asistencialista, que lejos de entregar de esta parte una condena, sino observar ese asistencialismo como la plataforma a la inclusión, y objetivamente no se observan y se encuentran elementos que nos den crédito, puesto que ese 25% de la población, subsidiada con los planes que antes no existían, o si existían, eran de menor valía, fomentan, consolidan una base piramidal, en los 2 estratos de la pirámide, adultos mayores, ancianos, viejos y niños, sin perspectiva. Entonces la discusión pasa por entender que ese desarrollo, ese motor, esa inyección al mercado interno, que ha dado las variables macroeconómicas y económicas más cercanas, más tangibles, debe seguirse, debe tener el apuntalamiento necesario, puesto que si no se hace, habrá una regresión a aquellas políticas que en los años 90 destruyeron el país. ¿De qué trata entonces la obligación? La obligación es poner en foco que hay un ciclo que no se observa un final cierto, pero aún en el desarrollo, el crecimiento, es sustentable para los sectores más fuertes, más anclados, sin caer en el consignismo, lo que han entendido y los que entienden el uso y la aplicación de la tecnología para obtener lo que siempre se busca en un sistema capitalista, que es la ganancia. Y si la ganancia viene de la mano con una explotación acorde a los tiempos, es un éxito. Observaba ayer un programa de televisión que en el enfoque práctico de lo que significa el desarrollo muestra el resultado concreto que tienen los agrotóxicos en la población. Estoy hablando puntualmente de Misiones. Estoy hablando de la ignorancia de vastos sectores de la población y por mediciones de médicos comunitarios que van realizando sin que estas mediciones encuentren cauce en los medios masivos que acompañan, que avalan y que creen en el poder privado bajo control estatal, tiene un resultado que además de abonar a la colonización, hace a la destrucción de la vida y el impacto en la salud. Las malformaciones de los niños en Misiones, que tienen un impacto en la salud de los niños, los agrotóxicos, muestran distintos tipos de enfermedades y sin contar estas familias con el acompañamiento del Estado. El Estado avala la aplicación de los agrotóxicos, aun cuando hay que ser precavidos en algunas decisiones que se van tomando, pueblos de Santa Fe en donde hay intervención de los gobiernos y en el caso del Chaco donde se ponen algunos límites o se delimita la utilización de los agrotóxicos. Claro, vivimos en Buenos Aires y en Moreno y si les digo o te digo que en la proyección se observa que de seguir aplicándose los agrotóxicos que son importantes para el desarrollo del monocultivo, en Misiones, 9 de cada 10 niños tendrán secuelas visibles en su salud. Por lo tanto, hoy en este programa vamos a hacer un pequeño trabajo de preguntas buscando respuestas de dos hombres. Uno estuvo en Misiones hace 15 días. Otro está en Mendiolaza, Córdoba, e integra la red universitaria Ambiente y Salud de médicos de pueblos fumigados. Acá no hay campo, por lo tanto, no hay cultivo de soja. Acá, en Marcos Paz, sí. En cualquier espacio verde que se observe, presto para ser arrendado, la soja es la gran opción y oportunidad. No importa las causas ni las consecuencias. Qué lejos quedó aquel momento de analizar, evaluar y condenar la práctica de Monsanto y las ventajas que la norteamericana empresa tiene en nuestro país con la soja transgénica. No hace mucho tiempo charlábamos con Jorge Rulli preguntándole sobre el programa agroalimentario estratégico y la expansión de la frontera sojera y la ampliación que se busca hasta 10 años hacia adelante. Desde ya el programa lanzado por la Presidenta de la Nación no tiene un ítem en donde se trabaje el impacto ambiental, dicho así masivamente, y es la condena a los pueblos y un genocidio invisible. La propuesta para hoy en Perfiles entonces pasa por aquí. Reconocer un problema que se ajusta al desarrollo y al crecimiento, que hace a la construcción del modelo y que no se aparta un ápice del sistema. Perfiles, la propuesta para hoy. Perfiles. Analizando el presente para decidir el futuro. A ver, hay algunos artículos periodísticos que nos son de suma utilidad. La salud pública antes que los intereses comerciales. Dice la nota periodística, por primera vez, la máxima instancia judicial de una provincia se pronuncia respecto a la utilización de agrotóxicos. La sentencia obliga a no fumigar a menos de 1000 metros de viviendas, escuelas y cursos de agua. Entonces me pregunto, en voz alta, y vale el interrogante, la preocupación, y se la traslado a Carlos Vicente, si definir en términos judiciales que se evite la utilización de agrotóxicos a una distancia que es menos de 1000 metros de viviendas, escuelas y cursos de agua, impacta sobre los negocios e intereses comerciales. Carlos Vicente es de Acción por la Biodiversidad. Buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, Rubén. Un gusto estar de nuevo en contacto después de tanto tiempo. Y bueno, creo que es todo un desafío la pregunta que haces. Yo creo que habría que dar vuelta a la respuesta en primer término planteando que jamás los intereses comerciales pueden estar por encima de la salud de la comunidad, ¿no? Uh-huh. Eso es lo fundamental, o sea, no hay ninguna manera de pensar que pueda haber ningún tipo de negocio que se pueda hacer pasando por encima de la salud de las comunidades, cosa que hoy día ya está plenamente demostrado cuál es el impacto que tienen las fumigaciones, porque hay miles de afectados en todo el país, porque están articulados, porque hay denuncias médicas, porque hay denuncias científicas, entonces eso está bastante claro. Por otro lado, y en los lugares donde esto ha ocurrido, en Saladillo, en Luján, en Mar del Plata, donde ya se ha establecido un límite, ha empezado un proceso que es muy interesante, bueno, de ver cuáles son las alternativas. Y, por ejemplo, Ecos de Saladillo, en Saladillo lo que ha planteado claramente a los productores es que en realidad estos 1000 metros sin fumigación representan toda una oportunidad para empezar allí a hacer una producción agroecológica que de por sí tiene mayor valorización en el mercado y que es una excelente oportunidad también de hacer buenos negocios para los productores, ¿no? Porque no se trata tampoco de ir contra la posibilidad de un productor de que produzca verduras o frutas o lo que sea. El tema es que esto no puede hacerse a costa de nadie. Y entonces no llego a comprender si la medida tiene, a ver, un concepto basado en la salud de la población, o intenta construir el como si. Miren, le ponemos un límite a los agrotóxicos, a 1000 metros de viviendas, escuelas y cursos de agua, lo que vos decías de Saladillo y Luján. Bueno, esta nota que hago referencia tiene que ver con el Chaco,

intereses creados económicos de quienes gobiernan la provincia con estos negocios agrotóxicos, es muy claro que estamos hablando de complicidad, ¿no? Bueno, lo mismo podemos situarnos, Carlos, en lo que es la minería a cielo abierto y Gioja en San Juan. Obvio, correcto. Ahí es muy claro. Bueno, digamos, por eso... No hace falta explorar mucho para saber cuáles son los intereses, incluso para ver cómo, cuáles son las regulaciones que hay y que hacen que, por ejemplo, en San Juan y en las provincias mineras, bueno, fueron los años 90 los que permitieron que se creara el Código Minero y la realidad minera que hoy tenemos, ¿no? ¿Por qué voy a esto y lejos de buscar el consignismo? Es comprenderlo aún más al modelo. El modelo del desarrollo que se observa hoy en América Latina y en el mundo, creo que con más vigorosidad que en otros momentos de la historia, tiene altísimas consecuencias. Es decir, las zonas de riesgo se van ampliando, porque el propio crecimiento lleva a que esto suceda. Y lo más peligroso para mí es que esto que intentamos charlar y que estamos haciéndolo en esta radio no tiene recorrido, no tiene presencia en otros medios, probablemente por los vínculos comerciales. Como decías vos, no imagino una nota en Clarín, La Nación, que vaya contra Monsanto, pero tampoco veo la nota contra Monsanto en otros medios que deberían, a priori, de acuerdo al discurso, tenerlo. Entonces, el modelo, ¿qué tiene? ¿En qué consiste el modelo? El modelo que se invisibiliza, el que se oculta. Este es el de Misiones. Estamos hablando de una provincia. En un rato voy a hablar con un médico de pueblos fumigados en Córdoba. Y si empezamos a buscar en cada provincia, vemos que no son pequeños sectores, que el impacto es hacia todos. Es el futuro en riesgo, pero hay que vivir el presente, y el presente marca crecimiento. No sé si se comprende la reflexión que intento acercarte. Por supuesto, no solo se comprende, la comparto plenamente y es parte de mis desvelos en todos estos últimos años viendo, bueno, primero esto que vos decís, no es un problema puntual de un grupo. En Luján, donde estuve en una charla sobre fumigaciones antes de que se aprobara la ordenanza que prohibió las fumigaciones aéreas, se compartía una investigación que publicó el INTA que hablaba de que fumigando de manera con avionetas, digamos, en las zonas donde hay soja en Luján, las personas que estaban expuestas era el 98% de la población. O sea, el 98% de la superficie de Luján, o sea, prácticamente todo. Entonces es muy claro a quién afecta, y bueno, fue uno de los argumentos fuertes para que se lograra la prohibición en la ordenanza, ¿no? En cuanto al modelo, yo creo, y siempre lo remarco, es que, como vos decís, quien hoy detenta el poder a nivel global es absolutamente invisibilizado en términos de ese poder y además no es elegido por nadie. Está totalmente por fuera de las reglas de la democracia y, como hace unos años planteaba Leonardo Boff y él no se cansa de repetirlo, vivimos hoy en una situación global de dictadura de las corporaciones. Y bueno, con las dictaduras no hay otra solución que terminar con ellas y democratizar. Y bueno, con la alimentación justamente tenemos que quitarnos de encima la dictadura de Monsanto, la dictadura de Cargill, que es quien establece las políticas. Debemos dejar de comprar ese discurso para tener políticas propias que surjan de nuestro pueblo, que surjan de las comunidades, que surjan de nuestras verdaderas necesidades, ¿no? Y bueno, lamentablemente hoy, y en el medio de esta crisis brutal que está sufriendo el capitalismo, yo creo que esta dictadura de las corporaciones es totalmente inherente al capitalismo. O sea, no es esperable que dentro de este modelo capitalista haya un cambio que ponga ese límite, porque al contrario, cada vez es mayor el poder que ellos tienen. Yo estoy haciendo la fiscalía de Cargill para este juicio ético a las transnacionales y compartía que este año, en el 2011, acabo de leer yo que en México la tortilla aumentó un 12% más y continúa esta cadena de aumento de precio de los alimentos, y mientras tanto Cargill declara que está ganando este año 5.000 millones de dólares, ganando, ¿no?, de ganancia neta, y que es ganancia récord en toda la historia de la empresa, que viene de 1865. Entonces, bueno, ¿cómo podemos seguir sosteniendo esto, ¿no? Y mientras países enteros se están cayendo a pedazos. Algo está muy mal. Algo está muy mal, solamente como para regresarte a algo de esta charla, de esta entrevista, es que lo primero que deberíamos hacer es bregar para no mentirnos. Porque cuando hoy uno escucha, cuando escucho que se trabaja para la soberanía alimentaria, se es más cómplice que aquel que efectivamente tiene un vínculo contractual con alguna empresa. Porque nos negamos la posibilidad de discutir cuál es el otro modelo, que no está situado en este desarrollo del crecimiento que termina favoreciendo a los que históricamente han encontrado los canales o los vasos vinculantes, digo yo, para situarse en la invisibilidad. Hoy no hay una discusión seria en la Argentina de plantear la soberanía alimentaria. Por el contrario, lo ha dicho la Presidenta de la Nación, hay que expandir las fronteras, hay que crecer y dotar al campo de mayor tecnología. Grobocopatel saltaba y dijo, la verdad se entendió de qué trata el modelo. Y si Grobocopatel dice eso, es para preocuparse, de ninguna manera nadie decente o digno puede hablar de soberanía alimentaria. Nadie. Yo comparto plenamente eso. Creo que claramente el plan estratégico agroalimentario es una profundización de este modelo. También creo que el plan estratégico, la ley de extranjerización, están permitiendo abrir espacios para el debate, como vos decís claramente, en primer lugar para no mentirnos, para denunciar las cosas como son, para avanzar en un proceso de democratización que es súper necesario, pero que no va a venir de un día para el otro, y que lo que necesita es concientización de la sociedad, porque es cada individuo y a la vez las personas que somos, los ciudadanos organizados, los que vamos a poder producir un cambio que... Por otro lado, y como digo, hoy día las cifras lo muestran, el planeta lo pide como nunca, o sea, es una necesidad. Nosotros acabamos de publicar un informe desde Grain en el que estamos hablando de que el 55% de los gases de efecto invernadero son producidos por el modelo de agricultura industrial en todas sus etapas. Entonces, este modelo de agricultura industrial, este señor Grobo, es uno de los responsables, con todos sus socios y toda la cadena que manejan, de estar destruyendo el planeta. Entonces, no podemos permitirlo, simplemente. Entonces, hay que dar, y vamos a seguir dando esta batalla, desde todos los espacios, y bueno, es muy claro que el trabajo de ustedes, teniendo esta posibilidad de difundir estas ideas que no entran en los grandes medios, es una oportunidad única a nivel educativo. Bueno, estaremos atentos para ese juicio a las transnacionales, ¿sí? Carlos Vicente, un abrazo, que andes bien. Un abrazo enorme, Rubén, y muchas gracias. Buenas Por favor. Noches. Allí pasaba Carlos Vicente para completar y nos vamos a la tanda de la media hora. En agosto de 2010, en Chaco, fueron atacados en La Leonesa los científicos Andrés Carrasco y Raúl Horacio Lucero. Ambos probaron con distintos estudios los efectos sanitarios de los agroquímicos. Iban a dar una charla en la escuela 35. Las filmaciones y fotos mostraban a trabajadores de las arroceras y municipales entre la patota. Una decena de asistentes fueron golpeados, entre ellos el ex subsecretario de Derechos Humanos Marcelo Salgado y el diputado de Libres del Sur Carlos Martínez. ¿Qué sucedió en esa municipalidad, en el Chaco? El incremento en los casos de cáncer estaban focalizados allí. Se determinó que en solo una década los casos de cáncer en niños se triplicaron y las malformaciones en recién nacidos aumentaron un 400%. Hablamos de Misiones, comparto con ustedes esta noticia del Chaco en la municipalidad de La Leonesa, donde se fijó a través de una medida cautelar, se impiden las fumigaciones a 1.000 metros de casas de familia, escuelas y cursos de agua. Tras la pausa, nos iremos a Córdoba para charlar con el doctor Medardo Ávila Vázquez, que es de Médicos de Pueblos Fumigados. Estamos compartiendo con ustedes el modelo. Detrás del personaje. El perfil de la persona. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Esto con los milicos no pasaba. ¿Y qué pasaba? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Para escucharnos. Para decirnos. Para seguir construyéndonos como clase, desde un compañero de clase. Si pienso en algo para decir. Si todos los martes de 20 a 22 horas. En la 90.1. Tu estación de compromiso. Ya se nos fue. Si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor. Libertad para nuestros hermanos presos políticos. Mauricio Hernández Norambuena, Alfredo Canales Moreno, Marco Rodríguez Ortega, Marta Urrego Mejía, William Gaona Becerra, Karina Germano López, presos internacionalistas del gobierno de Brasil. Libertad a las compañeras y a los compañeros. La calle a la calle. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Estás escuchando... Perfiles por FM Moreno, estación de compromiso. Ya está en comunicación telefónica con nosotros el doctor Medardo Ávila Vázquez, que es de la Red Universitaria Ambiente y Salud. Médicos de Pueblos Fumigados, está en Córdoba, en Mendiolaza, si no tomé bien el dato. Doctor Ávila, ¿cómo le va? Rubén Bustamante lo saluda desde el oeste de la provincia de Buenos Aires, partido de Moreno. Hola Rubén, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. ¿Qué trabajo vienen haciendo ustedes? Bueno, mira, nosotros estamos trabajando desde hace un par de años la problemática que se genera en la salud a consecuencia del uso de agrotóxicos en la Argentina. Somos básicamente dos grupos de la Facultad de Medicina de Córdoba y de la Facultad de Medicina de Rosario, que hemos generado una red de apoyo a los equipos de salud de los pueblos fumigados, que vienen desde hace 10 años junto con los vecinos denunciando de que se sienten agredidos, enfermos, digamos, por el uso de agroquímicos en forma creciente y que está produciendo estragos en la población que está expuesta a estos productos, ¿no? ¿Qué consecuencias, doctor, ustedes pudieron comenzar a registrar y vincularlos, esos impactos en la salud, a partir de la utilización desmedida de agrotóxicos? Y mira, la principal característica es que hay enfermedades graves y crónicas como cánceres, trastornos endocrinos como hipotiroidismo, diabetes y problemas reproductivos, ¿no? Abortos muy frecuentes, problemas de erección y de parejas que no pueden tener hijos, quedar embarazadas. Y por supuesto malformaciones en los niños que nacen en estas poblaciones. Estamos detectando tasas que multiplican por 3 y por 4 a veces la cantidad de chicos que nacen con malformaciones. Esto tanto en el Chaco o en Misiones como en los pueblos de las zonas Sojera, de nuestra pampa húmeda, de Buenos Aires, como de Santa Fe y de Córdoba, ¿no? ¿Y esas estadísticas no aparecen en organismos oficiales, doctor? No aparecen, y es más, tenemos serias dificultades para poder acceder a ellas, ¿no? Vos fíjate, esto se viene denunciando hace unos 10 años, principalmente por la lucha de un grupo de madres de Barrio Ituzaingó, que es un pueblo acá de la ciudad de Córdoba, y también por un grupo de vecinos de San Jorge, en la provincia de Santa Fe, y también del Chaco, en la zona de Las Palmas. Y no hemos logrado en muchos lugares que se puedan revisar los registros. Donde sí hemos podido hacerlo, porque la presión de la opinión pública fue muy grande, fue en el Chaco, sí, donde se constituyó una comisión informada por el Ministerio de la Salud de la Nación y de la provincia, más representante de nuestra red de organizaciones de salud popular. Y bueno, ellos revisaron los registros de los hospitales públicos del Chaco y encontraron de que las malformaciones congénitas se venían multiplicando en la misma medida que se multiplicaba la cantidad de tierras sembradas con soja y que desmontaban el monte chaqueño, ¿no? O sea, los registros que tenemos, los datos estadísticos oficiales son los de esa comisión que se organizó en el año 2010, que también muestra cómo los cánceres infantiles se reprodujeron en la provincia de Chaco, en el único servicio público que existe de oncología en toda la provincia, y se verificó de que habían aumentado notablemente la cantidad de diagnóstico de cáncer en niños en los últimos 10 años, ¿no? Nosotros hemos querido hacer los mismos trabajos, las mismas revisiones de los registros de los hospitales en la provincia de Santa Fe, de Córdoba o de Buenos Aires, y obviamente los ministerios nos ponen una serie bastante importante de trabas, y esto se sigue ocultando, ¿no? Existen en Argentina registros públicos de malformaciones, recién se ha creado el año pasado, en gran parte en respuesta a las denuncias. Las provincias, si no lo escuché mal, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Y Córdoba y Buenos Aires. Donde en sus hospitales públicos se puede verificar cómo han aumentado los diagnósticos de estos problemas en los pacientes provenientes de esta zona. Porque los médicos, los equipos de salud de los centros de salud y los hospitales pequeños de los pueblos fumigados nos dicen claramente, hemos hecho dos congresos de salud rural vinculados al uso de agrotóxicos, y el comentario, las observaciones clínicas de los médicos en todas estas provincias son coincidentes en que ha cambiado totalmente el patrón de enfermedades de sus poblaciones, ¿no? Hoy vos sabés que en los pueblos fumigados de la Argentina, la primera causa de muerte es el cáncer, con un 33% de la gente que muere lo hace por cáncer. Pero en todo el país, solamente el 14% de la gente que muere lo hace por cáncer. Y en estos pueblos se ha duplicado. Y este aumento se ha dado en los últimos 10 años, en la medida que ha avanzado la soja y ha avanzado el glifosato. Dígame, doctor, la organización, porque usted decía, cuando se produce la resistencia de la población y puede ceder un poco el poder político que hace a la construcción del Estado, que nosotros analizamos por lo menos todas las semanas en este programa, se debe a que la población no encuentra respuestas a resultados objetivos, dolorosos, en los niños que nacen con malformaciones, se debe a la proyección que hace la población respecto a un futuro incierto y ciertamente condenable, esa población si es que está bajo los efectos de los agrotóxicos, y en tercer lugar, ¿qué continuidad tiene esa organización? Mira, nosotros tenemos el principal problema que enfrentamos es a un mito que se ha creado, que es una gran mentira, de que estos productos químicos son seguros. Son seguros, claro. Y que el glifosato como ser es un producto inocuo. Como dice Monsanto, y repiten muchos altos funcionarios y la mesa de enlace, dicen de que estos productos son atóxicos, el glifosato es atóxico. Cuando tenemos demostrado de que produce graves trastornos como los que estamos viendo. O sea, tenemos trabajo de investigación hechos por nuestros mismos universitarios y investigadores del CONICET, que no son solamente el grupo de Andrés Carrasco en la UBA, sino también investigadores de la Universidad de Río Cuarto y investigadores de la Universidad de Santa Fe, de la Universidad del Litoral, que han publicado trabajos científicos que demuestran los mecanismos biológicos de acción del glifosato y que generan cáncer y que generan trastornos de reproductivos y malformaciones congénitas. Entonces, la primera disputa es contra esta idea que han impuesto de que estos productos son seguros. Y después tenemos la grave dificultad de que en esta situación se produce un choque de intereses, un conflicto de intereses muy grande entre la salud de la gente que se ve afectada y los beneficios económicos y la riqueza que está dando este sistema productivo agroindustrial que utiliza grandes cantidades de agrotóxicos, no solamente en la soja y en el maíz, sino que inclusive se ha cambiado, se ha modificado la forma de producir hasta verduras en la Argentina, porque las empresas estas de agroquímicos han impuesto que ya no se trabaje mecánicamente, que ya no se trabaje mezclando, intercalando distintos cultivos, sino que se plante lo que se quiera vender y se les rocíe con agroquímicos que se los compran a ellos. Entonces estamos con un conflicto de intereses entre un sistema productivo que enferma, pero que a la vez genera muchos ingresos a algunos grupos sociales y al Estado Nacional, y por otro lado el problema de la salud de la gente, ¿no? Es decir que en esto hay más que una pregunta, es algo objetivo, hay una coincidencia entre lo que es la mesa de enlace, Domínguez y compañía. Totalmente, totalmente. Vos fíjate que hasta hace un mes el ministro de Ciencia y Técnica, el doctor Barañao, decía públicamente que el glifosato es como agua con sal y que se puede tomar un vaso lleno de glifosato y que no te pasa nada. Cuando nosotros le respondimos informándole de todos los trabajos científicos publicados en el mundo hasta la actualidad. Pero disculpa, sobrevive tomando un vaso de glifosato. Lo quería interrumpir. Es que lo sabe Lino. No es que no lo sabe. Claro, lo saben, pero son parte, digamos, son socios de un sistema de producción. Un poco el desafío de nuestra sociedad actual, nosotros vemos, es debatir esta situación. Nosotros como universitarios, tanto de la Facultad de Córdoba como la de Rosario, estamos haciendo un aporte tratando de difundir toda la información científica que muestra lo que dice Monsanto y lo que dicen los funcionarios de Ciencia y Técnica de Argentina es mentira. Y que hay que tomar medidas para protegerse de los agrotóxicos y que hay que reducir su consumo. Vos sabés que en Europa las fumigaciones aéreas están prohibidas desde el año 2009. Y en Argentina, desde el norte de Córdoba hasta el límite con Paraguay, se fumigan las grandes extensiones de pool de siembra, donde se han apropiado de tierras fiscales, donde abajo viven campesinos, milenarios y pueblos originarios, y se los fumiga con avión, produciendo una masacre ecológica y sanitaria sobre esas poblaciones. Me parece que, sin caer en la exageración, porque me parece que somos cautos, doctor, es un genocidio invisibilizado. Estamos frente a esto. Si ayer, y se lo comentaba recién al entrevistado anterior en este programa, viendo las imágenes de lo que sucede en Misiones, la proyección es que en los próximos 10 años 9 de cada 10 niños nazcan con malformaciones. ¿De qué otra manera lo tenemos que llamar? ¿Cuál sería el término recomendable? Nos hacen una pregunta aquí y se la traslado a usted, que me parece interesante, a propósito de lo que decía. ¿Qué estamos comiendo nosotros? Y bueno, estamos consumiendo alimentos altamente contaminados. Nosotros, hace 15 días hicimos una publicación de una serie de investigaciones publicadas en Estados Unidos que mostraban cómo las hijos de mujeres expuestas al clorpirifos, que es un insecticida que se usa muchísimo en la soja, en el maíz, pero también muchísimo en la producción, actualmente en la producción de lechugas, de zanahoria y de cesto de verdura que nosotros comemos diariamente, como este insecticida, el clorpirifos, genera una disminución del coeficiente intelectual en los niños expuestos a estos venenos, ¿no? cómo produce trastornos en el neurodesarrollo, inclusive autismo, que está aumentando, es un trastorno, una enfermedad que está aumentando notablemente en nuestra sociedad moderna en los últimos años, pero también se va de la mano de que los alimentos que ingerimos vienen contaminados con cada vez mayores cantidades de estos productos que son venenos, son tóxicos. Y la aplicación de los tóxicos, le voy a hacer una pregunta desde el desconocimiento absoluto, doctor. La utilización de estos venenos, ¿qué rendimiento tiene para quien los aplica? ¿Qué rendimiento otorga para quien acepta la aplicación de los venenos? Sí, ahí también es la segunda gran mentira, aparte de que el glifosato no es tóxico, la segunda mentira es que este sistema de producción agroindustrial con transgénico y agroquímico es mejor que el sistema tradicional de producción. Eso hay estudios en Estados Unidos muy grandes, de científicos muy reconocidos, que han demostrado de que la producción de agricultura tradicional es más rentable que la que estamos desarrollando actualmente. O sea, no es que sea más lo que se está haciendo ahora sea mejor, sino que se lo ha impuesto. El año 96, cuando en la época del menemismo se le entregó el INTA a las grandes empresas de semillas y biotecnología y se asumió este modelo de producción agroindustrial transnacionalizado, porque está en manos de grandes empresas que producen la semilla, que producen los agroquímicos, que compran la producción, que la comercializan internacionalmente, y son las mismas grandes empresas que especulan a nivel internacional jugando a la timba con el valor de los alimentos en el mundo. O sea, estamos en manos de un sistema de producción perverso que no es más rentable, sino que aparece como que es el único sistema de producción. Bien. Y le ha hecho creer a los productores que no hay otra forma de producir, aunque tenemos experiencia de distintas facultades de agronomía en la Argentina que están asesorando y trabajando con otros, con productores que trabajan con otros sistemas orgánicos y tradicionales con altos rendimientos, ¿no? Uh-huh. Voy a decir que este sistema por ahí no es más rentable, pero es muy rentable el sistema. Y fundamentalmente lo que me decía el entrevistado anterior, Carlos Vicente, de Acción por la Biodiversidad, es que es muy práctico, se trabaja menos. Sí, sí. Entonces hay que buscarlo y de allí la pregunta, ¿qué es lo que explica? Por ahí lo que decía Vicente, se trabaja menos. Se tiene el mismo rendimiento, se trabaja menos. Por lo tanto, hay un mayor rendimiento respecto a lo que es el cultivo tradicional. Sí, sí, hay menos trabajo por parte del productor. Claro, digamos. En vez de sacar la maleza o pasar una máquina para romper la maleza, claro, le manda un avión o una máquina que le eche químicos, ¿no? Claro. No se considera el gasto del trabajo en la producción de los químicos, y no se considera el daño ecológico ni sanitario. Entonces, que es más rentable, entonces. No, supuestamente es... en la economía global del sistema no es más rentable. Ajá. Es más rentable para los grandes beneficiarios. No, pero desde ese enfoque le digo que es más rentable. Sí, sí. Después lo que pasa es que hay que ponerle límite. No podemos dejar librado al mercado prácticas que son dañinas para la salud y el ambiente. Yo pensaba, doctor, que al mercado se le había puesto límites. Mire. Sí, no, desgraciadamente el mercado nos domina. Uh-huh. Vos sabés que en Europa hay 3 o 4 países que tienen programas para disminuir el consumo de agroquímicos. Y nosotros desde el año 96 estamos aumentando el consumo de agroquímicos y batiendo récord de utilización de estos venenos en la Argentina, ¿no? Así, en el último año hemos consumido 340 millones de litros de agrotóxicos que caen sobre 12 millones de personas en la Argentina. ¿Me reitera la cifra? Son 340 millones de agroquímicos, de litros de agroquímicos, que caen en una superficie donde viven 12 millones de personas, que son las que están expuestas directamente a las fumigaciones. ¿Qué trabajo pueden ustedes hacer como médicos de pueblos fumigados sobre aquellas poblaciones fumigadas, cuando se detectan las enfermedades? Sí, mira, bueno, cuando se detectan las enfermedades, ya en general, vos viste lo doloroso, sí, sí, y lo sufriente que es la enfermedad severa como el cáncer o las malformaciones congénitas, que si los niños sobreviven quedan con incapacidades, que afectan a toda la familia y a su grupo de su red social. O sea, es poco lo que se puede hacer. Acá lo que hay que hacer es actuar para prevenir. Lo que nosotros estamos impulsando es que se tomen medidas para alejar las fumigaciones de los centros poblados, de las escuelas y de los cursos de agua, como y tomando una distancia de retiro para que... ¿Hola? Hola, hola. Sí, y ahí entramos en conflicto porque las leyes, escasas leyes y reglamentaciones que existen, consideran al glifosato como poco o inocuo absolutamente, entonces lo usan sin ningún tipo de restricción. Desde donde termina el pueblo empiezan a fumigar. Doctor, le mando un abrazo porque nos quedamos sin tarjeta, estábamos llamando a Córdoba y hablando con el doctor Medardo Ávila Vázquez. Me quedó una pregunta para hacerle a Vázquez, que es integrante de la Red Universitaria Ambiente y Salud, que integra esa organización de médicos de pueblos fumigados. Quédate con la cifra, ¿eh? La cantidad de litros sobre la cantidad de habitantes. Si hoy la pelea está en determinar legislativamente esa distancia de la fumigación respecto a cursos de agua, viviendas y escuelas. Yo, como soy bastante pesimista, si del año 80 se viene realizando esto que describía en la tarde de hoy Carlos Vicente y el doctor Medardo Ávila Vázquez, es si podemos imaginar, aunque sea un instante aquí en Moreno, la imagen de ese niño con una cabeza tres veces más grande de la normal, o esa niña con piel de cristal, o ese niño con un cuerpo incinerado, de los niños que no están, de cómo en Chaco se cuadriplicaron los casos de cáncer, de lo que sucede en la Pampa Húmeda, y de lo que decía el doctor Medardo Ávila Vázquez. No se le pone límite al mercado y hoy son las transnacionales que deciden cuál es el modelo, desde el año 1996 a esta parte. Este impacto y esta realidad está oculta con una prédica. La prédica es: el glifosato no hace nada. Es agua limpia, tómela. Lo dijo un funcionario del Gobierno Nacional, el ministro de Cultura. Es él. Son todos. Ana decía de este tema, un oyente, y culmino, este tema hay que tenerlo en cuenta para el 23. Quiero decirle a la estimada oyente que es un tema que no se tiene en cuenta, prescindentemente de quiénes son hoy los que ostentan el poder. Porque hay una coincidencia en las dos entrevistas. Es Monsanto y Cargill, las transnacionales, que han definido el plan estratégico. No es consignismo, señores. Es el modelo. Desde el año 1996 que se ejecuta porque se cedió el espacio para que esto ocurra. Por ahí necesitamos más imágenes. Algunos la deben pedir. Ver ese impacto, pero miren. Cuando comenzó la batalla contra el PCB, lo que decían autoridades locales de acá de la municipalidad, no hay demostraciones que den un 100% de efectividad respecto a la aparición de cáncer en aquellas poblaciones cercanas a los transformadores que perdían el líquido refrigerante. No hay que irse a Misiones ni a Chaco. En el norte del distrito, acá en Moreno, basta recorrer dos barrios. En Parque Paso del Rey también. Si buscamos, encontramos, en nombre del desarrollo, las zonas de riesgo y las variables de ajuste que somos nosotros. Nos vamos. Hoy en la operación técnica puesta en el aire estuvo Miguel Ángel Costas. Ya vienen los que hacen, compañeros de clase. Hasta el próximo martes. FM Moreno.